Hola, soy Barin Weyon de Curiosa Biología y hoy quiero hablar de transgénicos. Hola a todos, buenas. Y hoy Hoy, quiero. ups, perdón por el montaje de audio. Como digo, hoy quiero tratar un poco el tema de los organismos transgénicos. Para eso, en primer lugar, bueno, quiero hablar de transgénicos, quiero hablar de organismos modificados genéticamente, quiero hablar de biotecnología, de distintas técnicas. De distintas técnicas que hay para elaborar nuevos organismos a partir de organismos preexistentes. Pero antes que nada, vamos a saludar a la gente. Saludos a Black Blitz, a HJ Lieber, Nathan Kuhn, Un Segredo Garraro Tebano, Maxi Ferreira Bruja y Mario C, que son los que de momento están por el chat. Bruja, este vídeo, en realidad, va dedicado a ti, que eres la que propuso el tema que vamos a tratar hoy, que es el de los organismos transgénicos, organismos modificados genéticamente y demás tecnología biológica, ¿no? Biotecnología. Maxi Ferreira, bueno, creo que ya os había saludado a todos, ¿de acuerdo? Buenas a todos los que estáis por aquí de momento. Somos poquitos, 11 espectadores en este mismo instante y ya tengo 8 likes, esto es maravilloso. Sí, cierto, perdón, Bruja es un él, no es un la, sí, perdón, ha sido un error, es la costumbre, ¿no? La palabra bruja. Es una palabra femenina y automáticamente pues me sale tratar al pobre bruja como con epíteto femenino pues porque la palabra bruja es una palabra femenina. Perdón, bruja. Bien, como iba diciendo, vamos a hablar de todo este tipo de historias. Vale, ¿qué es un transgénico? Vale, para explicar en primer lugar qué es un transgénico, primero tengo que explicar qué es un gen. ¿De acuerdo? Un gen es un fragmento de ADN, ¿vale? Todos los seres vivos tenemos ADN en el interior de nuestras células, los eucariotas lo tenemos en el núcleo, las procariotas lo tienen libre en el citoplasma, pero todos tenemos ADN en el interior de nuestras células. Ese ADN está compuesto por una larga cadena de un tipo de moléculas que se llaman nucleótidos, ¿no? Es una doble cadena en espiral que por fuera tiene una serie de azúcares que son desoxirribosas en concreto, unidas una con otra mediante un átomo de fósforo. Y hacia adentro de la cadena, cada una de esas ribosas lleva una cosa que se llama base nitrogenada, que pueden ser de cuatro tipos: adenina, citosina, timina o guanina, que normalmente se designan por sus iniciales: A, C, T o G. ¿De acuerdo? En la doble cadena, cada una de las cadenas individuales, ¿vale? De la doble hélice que se forma, cada una de esas cadenas individuales es distinta a la otra porque es como si fuese una escultura y su molde, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? De forma que cuando los juntas encajan la una sobre la otra. ¿Cómo encajan? Bueno, pues la adenina encaja en la timina y la guanina encaja en la citosina. Por lo tanto, si una cadena es A, T, T, C, G, la otra será TAAGC. De modo que encajan perfectamente la una con la otra, como un molde y cuerpo, una escultura de ese molde, o como una llave y una cerradura. El caso es que trozos largos de ese, de esa larga cadena de nucleótidos, son los que, mediante un proceso de transcripción y transducción, terminan dando proteínas como resultado, ¿de acuerdo? Por efecto biológico. Entonces, a esos fragmentos que, tras ser tratados de una determinada manera, terminan dando lugar a las proteínas, nosotros los llamamos genes. Son unidades básicas de información, ¿de acuerdo? Unidades básicas de información genética. Y cada uno de esos genes puede cambiar de un ser vivo a otro, ¿de acuerdo? Hay un gen o varios genes que son los que determinan determinadas características del ser vivo, por ejemplo, el color del pelo. De modo que la persona que tiene el color del pelo negro tiene una variante de ese gen que es distinta a la variante que tiene la persona que tiene el pelo rubio o la persona que tiene el pelo castaño o pelirrojo o como sea. Son variantes de ese gen. A esas variantes de ese mismo gen se les llama alelos, ¿vale? No voy a entrar más en el tema de los alelos. Lo importante es que cada especie de ser vivo procede de un proceso de evolución por el cual se han ido seleccionando los genes óptimos para ese, o al menos los más aptos para esa especie, y desechando genes que no servían de algún modo, ¿vale? Desde el punto de vista del gen egoísta, el gen es la última unidad que decide el futuro de una especie, ¿de acuerdo? O sea, cuando un gen es bueno, tiende a mantenerse en la población. Mientras que cuando un gen genera un perjuicio al organismo que la lleva, este gen tiende a desaparecer de esa población. Los genes se pueden modular, se pueden controlar su expresión. Hay una cosa que se llama epigenética, que es una forma de metabolismo que está por encima de la genética y que controla qué genes se expresan y qué genes no se expresan, ¿de acuerdo? Y pueden cambiar la expresión de estos genes. Pero tampoco nos vamos a meter en ese tema. El caso es que cada especie de ser vivo, en principio, y digo en principio, evoluciona con sus propios genes, ¿de acuerdo? De modo que nosotros tenemos los genes que nuestra propia evolución ha ido seleccionando, mientras que el perro tiene los genes que la propia evolución del perro ha ido seleccionando. Y por eso un perro y nosotros somos distintos, porque hemos evolucionado de formas diferentes y, por tanto, nuestra carga genética es distinta. Ambos, el perro y nosotros, venimos de un antepasado común que está situado hace unos 70 millones de años, pero en un momento dado, una población se dividió en dos, empezó a evolucionar cada uno en una dirección distinta y unos llegaron a ser lo que hoy conocemos como perros y otros llegaron a ser lo que hoy conocemos como seres humanos. Y esa diferencia es eminentemente genética. Por ejemplo, compartimos un 98,6% de nuestro genoma con los chimpancés. Compartimos más genoma con los chimpancés que el genoma que los chimpancés comparten con los gorilas, ¿de acuerdo? O sea, un chimpancé se parece más a un ser humano que a un gorila a nivel genético. O sea, hasta ese nivel llega el tema de las semejanzas genéticas, ¿vale? Y todo esto es porque procedemos de un proceso evolutivo. Un organismo transgénico, una vez explicado lo que es un gen y de dónde vienen los genes, un organismo transgénico es un organismo que en su genoma tiene genes que son propios de otra especie, ¿vale? Tiene en su genoma genes que no han evolucionado en ese organismo, en esa especie, que han evolucionado en otro grupo, en otra especie, y que de algún modo ha sido traspasado de un individuo de aquel grupo a este individuo o a esta especie. ¿De acuerdo? Eso es un organismo transgénico, transgen. O sea, un organismo que tiene un transgen. Un transgen es un gen que se ha movido de una especie a otra. Eso es un organismo transgénico, en sentido estricto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un organismo genéticamente modificado? Un organismo genéticamente modificado es un organismo que nosotros hemos cogido de la naturaleza y de algún modo hemos cambiado su carga genética original por otra carga genética distinta, ¿vale? Hemos modificado su genoma de algún modo. ¿Cuántas formas hay de modificar el genoma de un organismo? Un montón. Obviamente la transgénesis es uno de ellos. Si nosotros tenemos un tomate y cogemos el gen de una planta de trigo y se la metemos a un embrión de tomate y formamos una tomatera que lleva el gen específico de la planta de trigo para lo que lo queramos nosotros, eso obviamente es un organismo modificado genéticamente. Todos los organismos transgénicos que hacemos los seres humanos, y hago esa apreciación adrede, son organismos genéticamente modificados. Pero también es un organismo genéticamente modificado aquel que bombardeamos con radiación ionizante, provocando mutaciones en el genoma de ese organismo, ¿vale? Cogemos una batería de semillas de tomate y las bombardeamos con radiación para provocar mutaciones. Luego plantamos esas semillas y miramos a ver qué es lo que ha salido. Y nos quedamos con lo que nos mola y desechamos lo que no nos interesa. Eso también es modificar genéticamente. Esa modificación genética se llama modificación por mutagénesis inducida por radiación. También es una modificación genética coger una planta que nos gusta por motivo A y otra que también nos gusta por motivo B, ¿no? Son dos variedades de la misma especie o dos plantas de especies similares, pero o sea, del mismo género y especies similares, y queremos sacar lo bueno de una y lo bueno de otra. Entonces lo que hacemos es juntarlas, reproducir la una con la otra y ver a ver qué nos sale en la descendencia. Ahí hay una modificación enorme a nivel genético, porque estamos cogiendo la mitad de un genoma y la mitad de otro genoma distinto y lo estamos mezclando a ver qué sale. Las naranjas que nos comemos tienen ese origen. La naranja no es un árbol natural. La naranja es un híbrido entre dos especies distintas de cítrico. Eso es también un organismo modificado genéticamente y además con una modificación genética muy grande porque estamos hablando de la mitad del genoma, ¿de acuerdo? Y la selección artificial. Bueno, otro ejemplo de híbridos es, por ejemplo, el trigo, ¿de acuerdo? El trigo no existe en la naturaleza. Hay diferentes especies de trigo en la naturaleza, pero ninguna es la que nos comemos. El trigo es el híbrido de al menos tres especies distintas de trigo, una de las cuales ni siquiera sabemos cuál es. ¿Vale? A ese nivel llega. Y la selección artificial. La selección artificial también es una modificación genética. No modificas los genes en un laboratorio, pero cuando tú tienes una batería de plantas, ¿no? Voy a seguir con el ejemplo del tomate. Tú tienes 100 tomateras, 100 plantas de tomate. Y recoges los tomates de las 100 plantas de tomates y tienes 1.000 kilos de tomates, ¿vale? Y de esos 1.000 kilos de tomates, tienes tomates que pesan 100 gramos y tomates que pesan 300 gramos. Entonces, los tomates que pesan 100 gramos te los comes. Y los que pesan 300 gramos, en vez de comértelos, lo que haces es sacar las semillas y plantar esos tomates, que son los que te molan, que son los que te interesan. Y repites el proceso, los plantas, recoges los tomates y los más grandes los vuelves a plantar. Recoges los tomates y los que te salgan más grandes, vuelves a hacer las plantas. Sucesivamente, terminarás teniendo tomateras que producen tomates mucho más grandes que los originales. Para que os hagáis una idea, el tomate, la planta de tomate original, el tomate silvestre original, la planta, o sea, la fruta, la baya, ¿vale? El tomate es una baya, mide aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros de diámetro nada más, ¿vale? Es muy pequeñito. Sin embargo, los tomates que estamos acostumbrados a comer son grandes. Miden al menos 4, 5 o 6 centímetros, incluso 10, 12 centímetros, o como el tomate corazón de buey que mide 15 o 20 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? De hecho, el tomate más pequeño que consumimos, que es el cherry, la variedad cherry, es como el doble de grande que un tomate silvestre. Eso también es una modificación genética, completamente involuntaria y completamente descontrolada, porque no tenemos ningún control sobre los genes que estamos seleccionando, más que la expresión externa de dichos genes. Y es posible que lleguemos a seleccionar genes por mera deriva. Pero eso sigue siendo una modificación genética porque si analizamos las plantas 20 generaciones más tarde, y las comparamos con el genoma de las plantas de hace 20 generaciones, encontraremos que los genomas han cambiado, que hemos cambiado la composición genética de ese tomate, completamente de forma involuntaria y completamente sin querer, sin tener ningún control sobre los genes y sin ni siquiera saber lo que es un gen. Hemos cambiado la genética, el contenido genético de las especies de plantas y animales, las especies de plantas que hemos cultivado y las especies animales que tenemos domesticadas desde hace más de 10.000 años. Y esos son modificaciones genéticas, porque el genoma está cambiando. Por selección artificial, por hibridaciones, por mutagénesis inducida, por transgénesis. Hay una forma más, de la cual tengo intención de hacer un vídeo con Vibrio Vibriensis, no sé si está por aquí Vibrio hoy, tengo intención de hacer un vídeo sobre CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una forma de edición de genes en seres vivos que ya están vivos y ya están desarrollados, ¿de acuerdo? Queremos un gen, quitar un gen de ese ser vivo que está vivo y que está produciendo, o queremos meterle un gen a ese ser vivo que está vivo y produciendo, ¿de acuerdo? Eso sería una fase más allá, ¿vale? De la transgénesis. Sería todavía un paso más. Pero no me voy a meter en el tema de CRISPR-Cas9 porque, como digo, ya hablaré otro día cuando traiga a Vibrio, que sabe más que yo de esos temas, seguro. Bien. Ahora ya sabemos lo que es un organismo genéticamente modificado y lo que es un organismo transgénico. Ya nos hemos dado cuenta de que hay más formas de modificar genéticamente un organismo aparte de la transgénesis. Muchas más. La pregunta es, ¿existen organismos transgénicos que no sean modificados genéticamente? La respuesta es sí. La transgénesis, normalmente en el laboratorio, ¿de acuerdo? Los organismos transgénicos diseñados genéticamente, lo que se suele hacer, y estoy contestando además así a la pregunta que hace Óscar Granados, que es cómo se seleccionan los genes a transmitir, es decir, ¿cómo sabemos qué genes van a mostrar las características que se quieren? Bien, Nosotros tenemos una planta dada, ¿de acuerdo? Voy a centrarme en plantas porque es lo más habitual, pero esto es igual aplicable a cualquier otro ser vivo. Tenemos una planta que produce caroteno, ¿vale? Que es una molécula que es muy interesante porque es precursor de la vitamina A. Y claro, la vitamina A es un nutriente esencial para el ser humano. Por ejemplo, el tomate, ¿vale? El tomate o la zanahoria producen grandes cantidades de caroteno. Por eso tienen ese color rojo o anaranjado. Porque el caroteno en realidad es un colorante. Bien. Si conseguimos encontrar cuáles son los genes que median la producción de caroteno de la zanahoria o del tomate, tenemos un gen o varios que, si los introducimos en otra planta, harán que esa planta produzca los mismos carotenos. ¿De acuerdo? Entonces podemos coger un grano de arroz, un embrión, y introducirle esos genes que se encargan de la producción, o sea, que después de ser transcritos y transducidos, sintetizan las proteínas que se encargan de la producción del beta-caroteno, del caroteno, del precursor de la vitamina A. Y eso es muy interesante, porque de repente vamos a tener un grano de arroz capaz de sintetizar vitamina A. Y la pregunta es, ¿cómo metemos esos genes dentro del grano de arroz? Dentro de los núcleos de las células del grano de arroz. Y es una pregunta curiosa. Lo hacemos mediante virus. Hay más formas, ¿vale? Pero la forma más sencilla es mediante virus. Los virus son unas entidades no vivas, ¿vale? No entran dentro de la clasificación de los seres vivos, pero tienen un comportamiento peculiar, no están inertes tampoco, están a medio camino entre un ser inerte y un ser vivo. Es uno de esas cosas que desdibuja el límite de lo que está vivo. Los virus tienen una propiedad y es que un virus tiene dos fases de vida, la fase lítica y la fase lisogénica. En la fase lítica se carga la célula, ¿vale? Llega el virus, mete el ADN o el ARN o lo que tenga, ¿vale? Vamos a hablar de virus de ADN. Mete su ADN en la célula. Se reproduce dentro de la célula, forma nuevas cápsulas y la célula revienta y un montón de nuevos virus se va por ahí. Eso es la fase lítica, lisis, rotura. Pero la fase lisogénica es distinta. Lisogénica, lisis del gen, o sea, rotura del ADN del organismo. Un virus en fase lisogénica lo que hace es meter el ADN dentro de la célula, ese ADN migra hasta el núcleo de la célula y en un lugar específico del genoma que el propio virus tiene, o sea, la propia estructura del virus ya sabe cómo meterlo ahí, sabe entre comillas, ¿vale? El virus no es consciente de ello, pero por una serie de procesos bioquímicos encaja donde tiene que encajar. Mete, inserta su trozo de ADN en el ADN de la célula a la que está infectando, de modo que el virus queda enmascarado en esa célula. Y si esa célula se divide, el ADN del virus se va a dividir con esa célula y va a estar en las nuevas células hijas. Ese es el motivo por el cual cuando tú tienes un herpes en un lugar del cuerpo, lo tienes por el resto de tu vida. Porque el virus ya no está ahí libre. El virus está, o sea, el ADN del virus está dentro de las células en las que está el herpes. Está dentro del núcleo de las células. Está metido en el genoma de esas células. Y por lo tanto va a estar ahí, a menos que alguien lo quite. Nosotros podemos coger uno de esos virus, ¿vale? Virus del mosaico del tabaco, por ejemplo. Quitarle su ADN, el ADN del virus, coger los marcadores donde dicen dónde meter ese virus, el material genético, y meter el ADN que nosotros queremos infectar a la planta. Que no será el ADN del virus, será el ADN de la producción de caroteno que hemos sacado de la tomate o de la zanahoria. De ese modo, cuando nosotros liberamos el virus a la planta, en vez de la planta infectarse con el ADN del virus, que se lo hemos quitado, infecta con el ADN que nosotros le hemos puesto al virus. Y por tanto, ya no se van a reproducir nuevos virus y tal, porque esas instrucciones ya no están. Esas instrucciones estaban en el ADN del virus y se lo hemos quitado. Lo que va a hacer la planta es producir caroteno, que es la orden que le hemos metido en ese trozo de gen, en esos genes que le hemos metido al virus. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que solo podemos meter una pequeña cantidad de genes en una misma célula. Pero bueno, tiene la ventaja de que podemos decir en qué parte del genoma meter esos genes, por ejemplo. Y ahora tenemos un grano de arroz que produce carotenos. ¿Y para qué queremos un grano de arroz que produzca carotenos? ¿No tenemos zanahorias y tomates que ya producen carotenos? Bueno, pues nosotros sí. Pero, por ejemplo, en la India, la producción de tomate, la producción de zanahoria y la producción de casi cualquier otra planta rica en carotenos es inviable, ¿vale? Su alimentación se basa en el arroz y lo que más tienen para comer es arroz. Y la cantidad de problemas de salud que hay debido a la insuficiente de la riqueza de caroteno en la dieta es enorme. Es decir, hay muchos casos de ceguera infantil, hay muchos problemas de salud derivados por la ausencia de vitamina A. Entonces, ¿qué sucede? Si metemos un arroz que contiene caroteno, estamos supliendo toda esa falta de caroteno que tienen en la dieta. No es una solución contra el hambre en el mundo, pero es una solución contra una serie de problemas de salud que tiene una parte de la población que es vulnerable y que podemos solucionar de una forma relativamente sencilla. Y a eso, efectivamente, Bruja, le llamamos el arroz dorado. Y eso ya se está intentando realizar. Aunque hay presión por parte de organismos para que eso no salga adelante. Bien. ¿Qué más cosas transgénicas tenemos? Bueno, tenemos frutas, tenemos verduras transgénicas. Plantas que son capaces de tolerar a la sequía, de tolerar inundaciones, dentro del espectro de las tolerancias, plantas que pueden tolerar el ataque de ciertos insectos, plantas que pueden tolerar la presencia de ciertos herbicidas, plantas que pueden tolerar salinidad, pobreza de suelo. Dentro de, ya saliéndonos del tema de la tolerancia y yéndonos al tema de bioenriquecidos, ¿vale? De plantas, de alimentos bioenriquecidos, es decir, enriquecidos a nivel biológico, tenemos el arroz dorado que produce vitamina A, tenemos tomates que producen productos, o sea, sustancias anticancerígenas, tenemos una enorme cantidad de bioenriquecidos. Otras cosas que podemos hacer con los transgénicos es producir medicamentos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la insulina. Si nosotros cogemos el gen humano que produce la insulina y se lo metemos a una bacteria, y ahora a esa bacteria le damos azúcar, la bacteria que va a hacer, producir insulina como loca. La poner a producir insulina como si no hubiera mañana. Y la coña es que la insulina que va a producir esa bacteria es exactamente la insulina humana, sin ninguna diferencia, porque es el mismo gen el que le hemos metido a la bacteria. De modo que tenemos también esas aplicaciones. Otras aplicaciones que tienen los productos transgénicos es, por ejemplo, la biorremediación. Podemos fabricar bacterias que sean capaces de comer petróleo. Podemos fabricar plantas que sean capaces de absorber mercurio o plomo del suelo y retirar metales pesados del suelo. Luego segamos las plantas, las incineramos y recuperamos esos metales sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. O sea, con ciertas dificultades, pero eliminando o al menos reduciendo la cantidad de contaminantes de ese suelo. Por poner ejemplos, ¿de acuerdo? Pero no he respondido a la pregunta. Antes he dicho que existen organismos transgénicos que no están modificados genéticamente. ¿Eso es cierto? Pensemos por un momento cómo se produce un transgénico. Cogemos un virus, le quitamos el ADN, le metemos el ADN que nosotros queremos meter en la célula, metemos ese virus a la célula y la célula se infecta con el virus de mentira, ese trozo de ADN se inserta en su genoma y tenemos una planta transgénica. Ahora, ¿y si eso sucediese en la naturaleza? Imaginemos por un momento que un virus ha atacado a una célula de, no sé, de una bacteria, ¿vale? Un agrobacterium, por ejemplo. Género agrobacterium es un género de bacterias, ¿de acuerdo? Y ha habido un virus que ha atacado a esa bacteria, ha hecho su ciclo lisogénico, se ha metido en el ADN de la bacteria, ha empezado a reproducirse, ha generado un montón de copias de sí mismo, esas copias se han encapsulado y ahora cuando la célula revienta resulta que todo lo que se ha encapsulado son copias del virus menos un trozo de ADN de la bacteria. Un trozo de ADN de la bacteria que accidentalmente ha quedado encapsulado en la cápsula del virus. El ADN dentro de la cápsula del virus no hace nada, no sirve para nada. Sirve solo, o sea, lo que sirve ahí es la cápsula que hace que vaya de un lado a otro, ¿no? Entonces esa cápsula pues va a llevar ese trozo de ADN al siguiente lugar para infectar. Pero ya no lleva ADN del virus. El resto sí, el resto de copias se han ido con su copia de ADN del virus bien encapsuladita. Pero ahí tenemos un virus que en vez de llevar ADN del virus, lleva ADN de la bacteria a la que había infectado antes. Y ahora ese virus termina en un boniato. En un boniato. En una célula germinativa de un boniato. No sé, en un grano de polen, por ejemplo. De un boniato. E infecta al boniato. ¿Qué sucede? Que el ADN hace lo que tiene que hacer, entrar en el boniato y hacer sus cosas de ADN vírico. Pero no es el ADN de un virus. Por lo tanto, no va a entrar en ciclo lítico, va a romper la célula y todas esas cosas. Eso no va a suceder. Se va a insertar en el ADN del grano de polen del boniato y ahí se va a quedar. El boniato es la batata, ¿de acuerdo? Porque me parece que hay zonas donde no se llama boniato, sino que se llama batata o patata dulce. En inglés, sweet potato, en nombre científico es Hypomoea batatas. Ahora, tenemos que ese grano de polen poliniza un ovario, un óvulo, y ahí se desarrolla una planta, una semilla que germina y se desarrolla una planta. Y tenemos un boniato en cuyo genoma está el gen de una bacteria. ¿Lo hemos hecho nosotros, los seres humanos, en un laboratorio? No. Lo ha hecho la propia naturaleza. Ha sido algo que ha surgido prácticamente por azar. Pero es un organismo transgénico. Porque tiene genes que no han evolucionado en el boniato en sí mismo. Tiene genes que han evolucionado en otra especie, son genes propios de otra especie, que de algún modo han sido introducidos en el boniato. Bien, pues todos los boniatos del mundo son transgénicos. Aunque no los hayamos modificado genéticamente nosotros, que lo hemos hecho porque los cultivamos, pero independientemente de ello, todos son transgénicos. Todas las batatas son transgénicas. Solo que es un transgénico natural. Es un producto transgénico cuyo transgen ha sido transmitido de una bacteria a una batata de forma natural. Pero las batatas, los boniatos, todos son transgénicos. Voy a dejar en la descripción un enlace a un artículo científico que demuestra que en efecto los boniatos son organismos transgénicos de origen natural. O sea, que su transgénesis es de origen natural. Voy a echar un vistazo al chat. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué me habéis dicho por ahí. Esa modificación se puede considerar una mutación, ¿no son cosas diferentes? Estrictamente una transgénesis es una mutación, porque es una alteración del material genético de un organismo. Me habéis dejado por aquí un enlace. Sagrado Guerrero Tebano me deja un enlace a saber qué, a una imagen. Estáis todos tomando apuntes, muy bien. No, ha sido Bruja quien me ha dejado el enlace. ¿Es verdad que el tomate puede llegar a ser venenoso o que tiene una dosis de veneno bajísima? Recuerdo haberlo leído así. Sí, es verdad. El tomate verde es venenoso, ¿de acuerdo? El tomate verde es venenoso. Tiene unas grandes cantidades de solanina, ¿vale? El tomate es una solanácea, igual que la patata. Y tiene una serie de compuestos, alcaloides, y uno de ellos es la solanina. Vale, pues los tomates verdes tienen solanina. Cuando maduran, el tomate metaboliza esa solanina y desaparece del tomate, ¿de acuerdo? Las hojas siguen teniendo solanina. Por favor, no os comáis las hojas del tomate. Un tomate maduro no es venenoso, ¿vale? No tiene riesgo. Pero un tomate verde, si vais a hacer algún día algo con tomate verde, cocinadlo y cocinadlo muy bien, porque tiene solanina y la solanina es venenosa y además no es un veneno para tomarse a broma. Bruja dice que siente que tendrá que ver este directo de nuevo. Bueno, Bruja, no hay ningún problema, va a quedar grabado, puedes verlo todas las veces que quieras. Pero si tienes alguna duda, puedes preguntar. Hasta donde yo pueda saber, te las intentaré contestar. Walter Coleman dice, ¿el ARN, ADN viral, infecta y se inserta en un determinado cromosoma o puede insertarse en cualquier cromosoma de la célula que infecta? Bueno, Walter, hay virus que usan ADN y virus que usan ARN. Y hay virus que usan ADN de cadena doble, ADN de cadena simple. Y hay virus que usan ARN de cadena simple y ARN de cadena doble, ¿de acuerdo? Hay de todo. Y además hay virus que usan el ARN directamente para hacer transcripción y hay virus que cogen el ARN y le hacen una copia en ADN para metérsela. Bueno, hay de, los virus, a veces, algunos son francamente enrevesados, ¿vale? Esos que meten ARN y del ARN hacen dentro de la célula una copia de ADN, esos se llaman retrovirus, ¿vale? Y llevan ellos mismos las enzimas para hacerlo. Normalmente el genoma de un virus se introduce en una zona específica del genoma de la célula que infecta, ¿vale? Suele tener en los extremos unas zonas que seleccionan, o sea, los extremos del genoma del virus suele tener unas zonas que encajan en un punto concreto del genoma de la célula que están infectando y ahí lo meten, ¿vale? Normalmente. Que yo sepa, no hay ninguna excepción a eso, pero yo no soy virólogo, no tengo suficiente conocimiento para poder afirmar que no exista ninguna. Y H.J. Lieber dice, básicamente el virus ya no es un virus como tal, sino un virus artificial, o sea, sería como modificar a un hombre para que en vez de producir semen humano, produzca semen de perro. Bueno, la comparación es un poco bruta, pero de algún modo sí, estamos creando virus artificiales para que en vez de provocar una enfermedad y que generen copias de sí mismos y que bla, bla, bla, que lo que hagan sea inducir al organismo a hacer algo que nosotros queremos que haga. El Yasuo dice, ¿podríamos considerarnos a nosotros mismos transgénicos por culpa de las mitocondrias? O estoy confundiendo términos. Bueno, las mitocondrias son en sí mismos seres vivos que viven dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Las mitocondrias son bacterias que hace muchos millones de años se metieron dentro de las células eucariotas y en vez de ser devoradas por estas, entraron en una relación de simbiosis, ¿vale? Es lo que se llama la endosimbiosis. Sucede lo mismo con los plastos de las plantas, los cloroplastos, los etioplastos y toda esta gente de orgánulos de la célula vegetal tienen el mismo origen endosimbionte. Entonces, no se podría decir que es así porque o sea, el genoma del núcleo de la célula es el que es y el genoma de la mitocondria está en la mitocondria y está ahí, ¿vale? La mitocondria tiene su propio genoma y funciona de forma independiente. Un guerrero sagrado tebano dice, ¿qué tanto podemos enriquecer a un producto agrícola con esta técnica? Bueno, tanto como el organismo tolere. Es decir, hay que tener en cuenta que cada nueva proteína, el organismo va a invertir una cierta energía en producirla, pero yo no le veo límites teóricos, ¿vale? Los límites son más técnicos, ¿no? Ahora mismo, pues los límites técnicos que tengamos. De todos modos, es raro el organismo transgénico que tenga más de tres genes distintos al isogénico, ¿vale? Un isogénico es un organismo, es el organismo basal a partir del cual hemos creado el transgénico, ¿vale? El transgénico es el que tiene genes de otra especie, pues el isogénico sería ese del que sacamos el transgénico, ¿vale? Antes de meterle esos genes. Normalmente metemos dos o tres genes, no más. La modificación genética es mucho más bruta cuando hacemos una irradiación y una mutagénesis inducida, o muchísimo más cuando hacemos hibridaciones o selección artificial, que ya estamos variando desde cientos hasta miles, decenas de miles o incluso millones de genes, ¿vale? En este caso estamos modificando uno, dos, tres genes nuevos, estamos metiendo. Bruja pregunta, ¿es el ADN basura realmente basura? Es una pregunta larga de responder. Voy a apuntarlo en la lista y es posible que haga un día un vídeo sobre ello. ADN basura. A mí no me gusta la palabra de ADN basura, que tiene función, en realidad tiene ciertas funciones, solo que no es codificante. Eso de bacterias que comen petróleo suena bien para los derrames de petróleo en el mar, dice H.J. Lieber. Sí, a ver, es muy fácil ver ventajas a los organismos transgénicos. ¿Podrías hacer algún vídeo más técnico sobre algún tema relacionado con la biotecnología? Me pregunta Pablo Sellers. Pablo, yo soy biólogo, no soy biotecnólogo. Lo que sé de biotecnología es lo poco que aprendí en la carrera y lo que he ido aprendiendo por mi cuenta. Entonces, tampoco es un tema en el cual me pueda extender demasiado más allá de los temas que puramente controlo, pues porque me he metido en ellos, que es, por ejemplo, este tema. De todos modos, si tienes alguna sugerencia sobre un tema que tratar, puedo apuntarla, me la pones por el chat o en un comentario, la apunto y es posible que pueda contactar con algún biotecnólogo y hacer una colaboración con él para sacar posibles temas nuevos. Kensai dice, no sé si ya se ha comentado, pero ¿qué opinas del riesgo de polinización cruzada con plantas silvestres de la misma especie? Vale, para esto hay que diferenciar dos aspectos importantes. Aspecto número uno. ¿Lo estamos comparando con plantas de cultivo o lo estamos comparando con plantas silvestres? En el caso de que lo estemos comparando con plantas de cultivo, el punto número dos, ¿qué importa? Es decir, yo tengo un maíz que es resistente a un insecto, ¿de acuerdo? Yo estoy cultivando un maíz transgénico que es resistente a un insecto que en la zona en la que yo vivo forma plaga. Al ser resistente a ese insecto, puedo reducir la cantidad de insecticida que utilizar en mi campo, lo cual está muy bien, porque no necesito meterle insecticidas, porque cuando el insecto entre, si el insecto pica la planta, se va a morir. Entonces ya está, fuera. Además, tiene varias ventajas adicionales, porque el insecto, o sea, la planta solo mata a los insectos que se alimenten de ella. Por lo tanto, la presión selectiva que estoy generando sobre los insectos es menor que la presión selectiva que genero sobre los insectos si esparzo el insecticida, porque el insecticida les afecta a todos por igual. En cambio, en este caso, es selectivo, solo afecta a los insectos que piquen a la planta. Y eso reduce la presión selectiva y, por tanto, reduce la probabilidad de que el insecto se haga resistente a esa toxina. Y por otro lado, no estoy liberando insecticida al medio. El insecticida se queda en la parte vegetativa de la planta y ya está, ¿vale? La toxina BT, que viene de Bacillus thuringiensis, se queda retenida en los tejidos vegetativos de la planta de maíz y no pasa nada. Ya está, ahí se queda y no se libera al medio. Sin embargo, cuando yo lo esparzo por el maizal, ese insecticida llega al suelo, en el suelo se filtra con el agua, llega a acuíferos, bueno, es una serie de historias, ¿no? O sea, se produce mayor contaminación. Eso es una ventaja, ¿vale? O sea, está muy bien. La harina de maíz que venden en el supermercado, o algunas marcas de harina de maíz que venden en el supermercado, está alterada genéticamente y no pasa nada, es transgénica y no pasa nada. Y tú tienes otro cultivo, vives al lado de mí, y tienes otro cultivo en el cual plantas maíz isogénico, ¿vale? Maíz que no es transgénico. Ahora, en el periodo de fertilización, parte de los granos de polen de mi cultivo se van a tu cultivo y parte de los granos de polen de tu cultivo se van a mi cultivo. Si al año siguiente, en vez de comprar las semillas de nuevo, lo que hacemos es sembrar las mismas semillas que obtenemos de nuestro campo, lo peor que puede suceder es que parte de tus semillas hayan sufrido una contaminación por polinización cruzada por parte de mis plantas, lo cual ha enriquecido la carga genética de tus semillas, y además esa parte de tus semillas serán tolerantes al insecto, con lo cual es una ventaja para ti. Mientras que el maíz que yo estoy plantando, parte de las semillas que yo plante habrán sufrido una contaminación cruzada por parte de tus plantas de maíz y tendrán una resistencia a ese insecto menor, o la habrán perdido. Bueno, son plantas que perderé en caso de que aparezca el insecto. O plantas que tendrán menos facilidades a la hora de sobrevivir. Pero ya está. Ese es el mayor problema que hay con la contaminación cruzada con plantas de la misma especie de cultivo. El problema está con plantas silvestres. Ahí tenemos un problema, porque si la planta hibrida con una planta nativa silvestre, está cambiando la carga genética de la planta silvestre. Pero ese problema también lo tenemos con las plantas normales, con las plantas de cultivo normales. Lo único que estamos haciendo es añadirle dos o tres genes más, pero hay que tener en cuenta que un tomate natural y un tomate silvestre son radicalmente distintos. Entonces, las diferencias que hay entre un tomate un tomate silvestre y un tomate de cultivo tienen una enorme cantidad de diferencias. Y entre un tomate silvestre y un tomate de cultivo isogénico y un tomate silvestre y un tomate de cultivo transgénico, las diferencias son muy similares. Es decir, el isogénico y el transgénico son casi idénticos. Cambian un gen, dos, tres. Entonces, el riesgo de contaminación en ese aspecto es prácticamente el mismo. Y por tanto, los riesgos ambientales que se derivan del cultivo de este tipo de plantas es prácticamente el mismo. De todos modos, cuando se realizan organismos transgénicos con fines de cultivo, se suelen realizar análisis de impacto ambiental. Y es un requisito indispensable para que esa planta termine en el comercio, que esos análisis de impacto ambiental demuestren que el impacto ambiental es igual o menor que el impacto ambiental que forma la especie isogénica, o sea, que forma la variedad isogénica de la planta, es decir, la que no es transgénica. Si tiene el mismo nivel de impacto o menor, entonces mola. Si tiene más impacto porque genera el transgen que lleva generaría una ventaja muy superior que el isogénico respecto a los silvestres y por tanto podría alterar todo el ecosistema, en esa situación no se permitiría su uso o se restringiría por zonas. A lo mejor se puede permitir el uso en zonas donde no crezca de forma natural tal variedad de especie, pero en zonas donde sí crece de forma natural, ahí no se puede plantar. Ese tipo de restricciones existen. Y si la normativa se usa bien, no hay ningún problema ni nada de lo que preocuparse. Bruja, oh, se me ha ido el chat hasta abajo. Bruja dice, ¿es todo positivo en cuanto a los transgénicos o hay algún dilema moral ético en ese aspecto? Porque yo por ahora solo veo cosas buenas. Quiero papitas transgénicas y bistecs in vitro. Bruja, hay dilemas éticos en cuanto a que estamos cambiando la carga genética de un ser vivo. Pero es que es algo que llevamos haciendo 10.000 años. Y con la transgénesis lo estamos haciendo de una forma mucho más controlada, con mucha mayor seguridad, con muchísima mayor precisión y con una obtención de resultados mucho más predecible, ¿vale? No tenemos la incertidumbre de no saber lo que va a salir. O la incertidumbre es muy inferior. Yo, sinceramente, no le veo ningún perjuicio a los transgénicos que no tenga la agricultura convencional. Es decir, tiene los mismos problemas que tiene la agricultura convencional, la agricultura con transgénicos. Pues que necesitas espacio y, por tanto, destruyes ecosistemas para plantar, para hacer monocultivos y tal. De hecho, incluso en esas situaciones puede tener ventaja ser transgénico, porque si plantas un transgénico que se ve favorecido por el ambiente en el que te encuentras, a lo mejor necesitas menos terreno para producir la misma cantidad de comida y por lo tanto estás siendo más eficiente. El aprovechamiento del espacio es más eficiente y por lo tanto para alimentar a la misma cantidad de gente necesitas menos espacio. Yo, sinceramente, no le veo ningún dilema moral ético que sea significativo y que no esté compartido con cualquier otro dilema moral o ético que haya en la agricultura en general, en cualquier tipo de agricultura. Vivensound, sí, reptilianos. Víctor Hugo pregunta, ¿se mueve tu cortina? Dice, ¿será el viento? ¿Será el Espíritu Santo que quiere entrar? Creo que es el viento. Si quiere entrar algún Espíritu Santo, en esta casa no es bienvenido. Green Sound, me parece que no es viable eliminar el terraplanismo a través de la transgenia. Creo que no existe un gen terraplanista. Si existiese, sería genial, porque sí, podríamos eliminarlo, pero no con transgénesis, sino con CRISPR-Cas9. Porque la persona ya sería adulta, estaría desarrollada y no tenemos la capacidad de hacer la transgénesis en esa situación. Si encontramos el gen del terraplanismo, pues con CRISPR-Cas9 podríamos anular ese gen mediante la edición genética. El Jaswan pasa un vídeo. ¿Qué será? Será. Vamos a ver. Vamos a ver qué me pasas, el Yasuo. Aquí una barra. Barra. ¿Qué me pasas? Son 4 minutos. Venga, podemos ponerlo. Vamos a ver qué nos dicen. No sé muy bien cómo hacerlo. Vale. Voy a ponerlo así y me decís si se escucha, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Me decís si se escucha el sonido? Alerta, estamos comiendo un veneno. He aquí cómo identificar. ¿Se escucha? Me lo ha pasado el Yasuo. Voy a esperar a que... Vale, Irene Madrigal me pregunta si soy ateo y si me gustan los toros. Sí, soy ateo y sí, me gustan los toros. Son unos animales espléndidos, preciosos y que creo que nadie debería divertirse maltratándolos y matándolos. Irene Madrigal. Vale, se escucha perfecto, me dicen. Bueno, estoy dejando, a ver, un guerrero tebano me dice excelente directo, gracias, HJ Leiber. Ahora empiezo con el vídeo, ¿vale? Voy a contestar rápidamente a lo que queda por aquí. Yo ventajas veo muchas, empezando por la que planteé el otro día, que una libra de arroz transgénico satisfaga más de 5 libras de uno normal. Menos plantaciones por más alimentos. Sí, HJ Lieber, eso está muy bien. O sea, el hecho de que se produzca más en el mismo espacio siempre mola. Enegasol dice, el tomate de cultivo puede hibridar con el tomate silvestre, no son demasiado distintos genéticamente. No lo sé, Enegasol, no tengo conocimientos sobre tomate silvestre como para decirte si hibridan o no. Lo estaba poniendo como un ejemplo. Y Jesús Martínez dice, ¿sabes si el consumo de alimentos transgénicos a largo plazo puede tener efectos sobre el cuerpo humano? Sí, Jesús Martínez, lo sé y no, no puede. El problema con los transgénicos, dice Víctor Hugo, es que se están volviendo brutalmente ricos a unos pocos y les quita mercado a todos y eso duele. Eso lo voy a comentar dentro de un rato, ¿vale? Después comento sobre el tema del negocio, que es otro tema distinto. Vale. Como no me gusta la... No puedo quitar esto de haz clic aquí, suscríbete a tu canal. Vaya mierda. Bueno, alerta, estamos comiendo un veneno, se lee en el... Ah, sí, puedo quitarlo. Genial. Fuera. Fuera. No quiero suscribirme a este canal. De entrada, medicina natural para todos suena muy mal. Vale. Antídoto natural. Dicen. Alerta, estamos con. Vaya corte de rollo lo de la música, ¿no? Alerta, estamos comiendo un veneno. He aquí, cómo identificar los modificados genéticamente o XG, porque, bueno, está el tapado. En solo 2 pasos en los tomate. En serio, lo de las faltas de ortografía son porque... ¿Son porque les mola o...? Ah, los OMG, sí. ¿Lo de las faltas de ortografía lo hacen porque les mola o porque no saben escribir? Bien, vamos a ver cómo se identifica un tomate muy maduro de un tomate que está menos maduro. Porque es lo que estamos viendo aquí. Aquí no hay... o sea, a ver, bueno, luego diré cómo identificar un organismo modificado genéticamente, o sea, un organismo transgénico de verdad. comiendo un veneno. He aquí cómo identificar los modificados genéticamente o MG. En solo dos pasos en los tomate, siempre nos dijeron, incluso como niños pequeños, que tenemos que comer frutas y verduras, que son saludables y debe ser una parte indispensable de cualquier dieta. Sin embargo, últimamente parece ser que hay una creciente preocupación acerca de la forma saludable de estas frutas y verduras que comemos realmente son. No hay una manera correcta o una respuesta generalizada de cómo se puede identificar los alimentos orgánicos a partir de los alimentos transgénicos. ¿Sabe usted cómo se puede identificar si se trata de...? Vale, número uno, todos los alimentos, a excepción del agua y la sal, son orgánicos. Me he quedado en pausa porque no se me ocurre ningún organismo más que esté que no sea orgánico, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿por qué me ponen Loquendo? O sea, en serio, Loquendo. Por favor, si grabáis vídeos, no lo hagáis con Loquendo. Por favor, no lo hagáis con sintetizadores de voz. Tenéis boca, podéis hablar. Hablad. A menos que seáis mudos, en cuyo caso buscaos a alguien que hable por vosotros. Buscaos un locutor, que tampoco pasa nada. Una vez dicho esto... acaba de decir, voy a volverlo a poner, que no se puede identificar y luego dice que va a enseñar a identificarlos, ¿verdad? De la forma saludable de estas frutas y verduras que comemos realmente son. No hay una manera correcta o una respuesta. No hay una manera correcta o una respuesta. Realizada de cómo se puede identificar los alimentos orgánicos a partir de los alimentos transgénicos. De identificar... De bla, bla, bla, identificar los alimentos orgánicos a partir de organismos transgénicos. Vale, todos los organismos transgénicos son orgánicos, porque todos los organismos transgénicos tienen genes. Y para tener genes necesitan ser seres vivos. Y para ser seres vivos necesitan ser orgánicos. Vale. Entonces, no puedes diferenciar transgénicos de orgánico porque los transgénicos son orgánicos. Dicho esto, identificar uno, o sea, diferenciar un organismo transgénico de un organismo isogénico, solo lo puedes hacer si conoces cuál es el transgen. Es decir, si sabes cuál es el gen que han metido a ese organismo y una vez sabes, o sea, tienes identificado ese gen, saber qué proteína va a producir. Y por tanto, coges unos anticuerpos que sean marcadores de esa proteína específica y compruebas con una muestra de ese organismo si sintetiza o no sintetiza esa proteína. Y en ese momento sabrás si ese organismo es o no es transgénico. La otra forma, que habría otra forma, sería secuenciar el genoma y compararlo con un genoma control. O sea, coges uno que sabes que no es transgénico y coges este que no sabes si es transgénico o no. Secuencias los genomas y miras a ver si tiene algún gen de más. Si no tiene ningún gen de más, no es transgénico. Si tiene un gen de más, o dos, o tres, es que es transgénico. ¿Vale? Son las dos formas que hay de identificar, las dos formas que a mí se me ocurren de identificar un organismo transgénico. A lo mejor hay alguna más. Ambas son técnicas de laboratorio. Y no, un organismo transgénico no se ve, no se ve distinto, no tiene un aspecto diferente, no huele diferente, no sabe diferente. ¿Vale? Porque a menos que el gen que le has metido tenga algo que cambie en su color o en su sabor. ¿Vale? Por ejemplo, el arroz dorado se llama arroz dorado porque al sintetizar carotenos se pone de un precioso color anaranjado que hace que el grano de arroz sea dorado. Pero es una excepción, ¿vale? El trigo sin gluten es un trigo transgénico que lo que se ha hecho es eliminar el gluten del trigo para que personas celíacas puedan consumirlo. Bueno, pues ese trigo sin gluten es transgénico y no tienes ninguna forma de identificarlo, de diferenciarlo de un grano de trigo normal a menos que cojas y busques el gluten, ¿vale? Te pones a buscar el gluten y si tiene gluten es que no es transgénico y si no tiene gluten es que lo es, ¿vale? Sigamos con este vídeo. Qué miedo me da. ¿Por qué te aumentas? No te aumentes. ¿Usted cómo se puede identificar si se trata de un alimento orgánico OGM producto o no? Muchas personas no... OGM producto o no. Muchas personas. Ni muchas personas simplemente no les importa, pero hay muchos que se preocupan, pero simplemente no saben cómo reconocer estos Frankenfoods. Para ello. Frankenfoods. ¡Ay, los Frankenfoods! Los Frankenfoods son. No, los Frankenfoods no existen. ¿Vale? O sea, ¿qué es un Frankenfood? Voy a buscar la palabra Frankenfood. No, en esta pestaña no, que esta la quiero guardar yo. Frankenfood. Vamos a ver lo que es un Frankenfood. Ah, no, vale. Espera, es que ellos llaman Frankenfood a cualquier organismo genéticamente modificado. Vale, Frankenfood igual a genetically modified food. Vale. En ese caso, todo lo que comes es un Frankenfood. Todo. Todo. Todo lo que se cultiva. Todos los animales de ganadería. Toda la piscifactoría son Frankenfoods. Porque todos son organismos modificados genéticamente de un modo u otro. Modificados muchos o modificados poco o modificados muy poco. O modificados muchísimo. Pero todos están modificados genéticamente. Así que todos son Frankenfood. Todo lo que comes es un Frankenfood, ¿vale? Si seguimos esa definición, podemos seguir otras definiciones, en cuyo caso, bueno. Vale. Frankenfood. Tenemos que depender de la capacidad de nuestro instinto y la información de los medios de comunicación. Nuestras propias investigaciones sobre los proveedores de materias primas y de los productores de alimentos. Ten cuidado en las tiendas. Los alimentos transgénicos son más baratos. Y la comida. Los organismos transgénicos son más barato. A ver, señores. O sea, 376.326 suscriptores. ¿De acuerdo? ...33.340 visualizaciones, 442 pulgares arriba y 376.326 suscriptores. Los transgénicos son más barato. Una persona que no sabe ni siquiera mantener la coherencia entre género y número. Entre el sujeto y el predicado. Coherencia de género y número entre sujeto y predicado. Tela. Tela. Bueno, ¿los transgénicos son más baratos? No lo sé. Sé que los ecológicos, los mal llamados ecológicos, son más caros porque son menos productivos. Ahora, entre un isogénico y un transgénico, yo no sé si hay diferencias de precios. Pero bueno, la próxima vez me fijaré. Me fijaré en los poquísimos productos transgénicos que se venden en un supermercado y los compararé con productos isogénicos de la misma naturaleza. Por ejemplo, la harina de maíz. Son generalmente más cara. La vieja regla que mantiene la salud es la dieta con frutas y verduras de temporada. Si ves en las tiendas frutas o verduras cuando no es su tiempo, por lo general ha sido importada. Tenga en cuenta el país de origen. O cultivados en invernaderos utilizando todas las tecnologías bio, aceleradores de crecimiento y pesticidas. Cualquier... ¿Y qué tiene que ver con los organismos transgénicos? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con los organismos transgénicos? Vale. Tengo unas fresas, ¿vale? Unas fresas en un invernadero en Almería. Saco las fresas en septiembre. Las fresas no salen en septiembre. No es época de fresas. Pero yo tengo aquí unas fresas que las saco en septiembre. ¿Son transgénicas? No. No son transgénicas. Pero la saco en septiembre porque tengo un invernadero y tengo una serie de tecnología que me permite sacar fresas en septiembre. Porque controlo la humedad, controlo el fotoperiodo, controlo la temperatura del ambiente, entonces puedo sacar fresas en septiembre. ¿Son transgénicas? No. O sea, ¿qué coño tiene que ver? Sí, la fruta de temporada, lo mismo, la fruta de temporada. Tengo un manzano transgénico. Le dejo crecer, me saca las manzanas cuando me las tiene que sacar. Y yo las vendo. ¿Es transgénico? Sí. ¿Es de temporada? Sí. ¿Estoy vendiendo la fruta fuera de temporada? No. ¿Qué tendrá que ver cuando compres una fruta o cuando esté disponible con que sea o no transgénica? No tiene nada que ver. O sea, puede haber un transgénico de temporada y puede ser un isogénico que mediante ciertas tecnologías salga en otra época. Y lo mismo que lo de que sea local o sea importada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El café. ¿Cuánto café se cultiva en España? Nada, casi nada. No creo que se cultive. Dudo mucho que haya cultivos de café en España. Todo el café es importado. Hay café transgénico, hay café isogénico. ¿Cuál es el problema? En serio, ¿qué tendrá que ver? O sea, ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Sea el grupo al que pertenece, la siguiente información le será muy útil. Puedes saber si un tomate... La puta jeringa. ¿Eso qué coño representa? Porque un transgénico no. ¿Qué coño representa? Están inyectando un líquido rojo a un tomate. ¿Eso qué coño significa? Porque eso no tiene nada que ver con transgénicos, ni con organismos modificados genéticamente. O de cualquier otra fruta o vegetal. Eso, orgánica de la cultivados con pesticidas y productos químicos. Orgánica de la cultivados con pesticidas y productos químicos. Repetimos la frase. La fruta o vegetal. Eso, orgánica de la cultivados con pesticidas. Orgánica de la cultivados con pesticida productos químicos. Y productos químicos. A ver, ¿en serio conocéis alguna planta que no esté cultivada con productos químicos? ¿De qué está compuesta la tierra? ¿De qué está hecho el agua con la que la riegas? ¿Fertilizas el suelo? ¿Con qué lo fertilizas? ¿Usas algún pesticida? ¿Qué lleva ese pesticida? ¿Respira la planta? ¿Qué coño respira? ¿No hace la fotosíntesis la planta? ¿Y qué toma del aire para hacer la fotosíntesis más que oxígeno, que es un producto químico? ¿En serio? Para cultivar una planta sin productos químicos, lo que tienes que hacer es coger la planta y ponerla en el vacío. Y si haces vacío a una planta, te la cargas. Te la cargas porque en el vacío el agua hierve. El agua líquida hierve, desaparece. O sea, en el vacío no existe el agua líquida. O está en sólido o está en forma de gas. Por lo tanto, una planta se muere en el vacío. O sea, y de nuevo, ¿qué coño tiene que ver qué productos químicos utilices para cultivar una planta con que sea o no transgénica? Es que no lo entiendo, no tiene relación alguna, no tiene relación. Se cultivan en la forma habitual, con la inyección de productos químicos. Son etiquetados con un código que consta de cuatro... ¿La inyección de productos químicos? ¿En serio? O sea... Si alguien conoce una fruta o una verdura a la que le inyectan un producto químico, que me mande a la descripción, o sea, la descripción, en un comentario que me deje las referencias científicas al respecto. Yo sé que hay productos cárnicos a los que se les inyectan productos químicos, como por ejemplo agua, para hacerlos más grandes. Es un fraude alimentario, ¿no? Para hacerlos más voluminosos y vender más carne y ganar más pasta, ¿no? Obviamente está terminantemente prohibido, o sea, eso se ha hecho en el pasado, pero ahora mismo está terminantemente prohibido y más les vale que no lo hagan. Organic, bueno, vamos a ver, que dice que hay un código. Frutas y verduras cultivadas orgánicamente son etiquetados con una etiqueta de código que consta de 5 dígitos. Vale, no sé si veis, pero en la etiqueta pone USA. Yo no sé si esto es cierto para Estados Unidos, no lo sé, lo desconozco, no me conozco la normativa estadounidense, pero esto en España no sucede, ya os lo digo yo. Comenzando con 9, mientras que los genéticamente modificados, las frutas y las verduras tienen un precio de etiqueta con un código que consta de 5 dígitos comenzando con el número 8, por lo que necesita... Otra vez, la imagen del tomate maduro y del tomate en su punto. O sea, en serio, ese tomate está pasado. Es lo único que le pasa, que está pasado de fecha, ¿vale? Está fofo porque ya se ha pasado, ¿vale? De hecho, es muy gracioso porque no con tomates, pero sí con manzanas y con patatas se han creado, esto no son exactamente transgénicas, pero sí que son modificadas genéticamente, se han creado patatas y manzanas que no se oxidan. No se oxidan y por lo tanto duran más tiempo. Lo cual es algo interesante porque nos ayuda a prevenir que la gente tire tanta maldita comida, que tiramos un montón de comida, un montón. Porque se nos estropea en la nevera, porque compramos comida como si no hubiese mañana y luego se nos estropea en la nevera. Hace 2 semanas salieron los datos de un estudio que demostraba que no sé cuantísima cantidad de comida, no sé cuántos kilos, del orden de 100 y pico kilos al año por persona, ¿vale? Tiramos de comida. O sea, eso es un despilfarro de material. Los organismos transgénicos nos pueden ayudar a evitar eso, porque si en vez de durarte el tomate 2 semanas en la nevera, te dura 1 mes y medio, pues ya no compras más tomates porque todavía los tienes en la nevera y todavía no se te han estropeado y te da más tiempo a comértelos. Por tanto, tiras menos comida. Con los tomates, que yo sepa, todavía no se ha hecho, pero se ha hecho con manzanas y se ha hecho con patatas. ¿Vale? Hay manzanas que no se oxidan. Entonces tú cortas media manzana y la otra media la dejas en la nevera y aguanta. No se estropea. Eso es maravilloso. Así que, si a mí me muestran esa foto y me dicen, uno es... Bueno, GMO son los dos, ¿vale? Porque GMO, o sea, Genetically Modified Organism, organismo genéticamente modificado, son los dos. Porque un tomate natural es así. ¿Vale? GMO son los dos. Me dices, ¿cuál es transgénico y cuál es eugénico? Y el primero que se me viene a la cabeza para decir que es transgénico es el que está bien. Sin saber nada. El primero que pienso es el que está bien. Porque es posible que sea un organismo transgénico que tenga esa capacidad de durar más tiempo. Me dices... No, los dos fueron recogidos a la vez de la planta y ahora este es el aspecto que tienen. Y yo te digo, pues el transgénico es el que está bien. Y el otro es el isogénico. Por deducción, ¿de acuerdo? Es posible que me estuviese equivocando, pero por deducción sería lo lógico pensarlo. No al contrario. En serio, no tiene sentido. No tiene sentido. Este nivel de desinformación me parece aberrante. Para alejarse de estos productos, sabiendo lo que comprar es muy importante porque hoy en día más del 80%... ¿Qué coño marcan esos puntos amarillos? Bueno, da igual. De los alimentos procesados en los Estados Unidos han sido genéticamente modificados en Europa, en muchos... Todo lo que comemos está genéticamente modificado. Lo único que no está genéticamente modificado son la pesca de alta mar, los productos de caza, los frutos silvestres y las setas. E incluso estas cosas están modificadas genéticamente, solo que muy poco. Porque cuando nosotros cazamos un animal, cazamos... al que es más fácil de cazar. Y el que es más esquivo sobrevive y tiene más probabilidades de éxito. Por lo tanto, sin querer, estamos haciendo una selección artificial sin quererlo y les estamos modificando genéticamente. Lo mismo con los peces. ¿Os acordáis en los años 90, los que vivierais en los años 90 en España? No sé si en otros países también se hizo. La iniciativa de pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer, fue una iniciativa que fomentaba el consumo de peces de gran tamaño para que los peces de pequeño tamaño fueran liberados cuando son pescados, porque son crías, para que pudiera seguir habiendo reproductores. El asunto es que tanta selección de animales pequeños, o sea, favoreciendo los animales pequeños y rechazando los animales grandes que nos los estamos comiendo, ha hecho que el tamaño medio de los peces de alta mar se vaya reduciendo. Y ahora un pez, una sardina, alcanza su etapa adulta siendo de un tamaño menor a como lo era antes, ¿vale? Y eso es una modificación genética que hemos hecho nosotros. O sea, hasta ese nivel hay GMO. Bueno, a ver si terminamos este cáncer de video. Como Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo, el gobierno ha prohibido la producción y venta de alimentos transgénicos. Mi opinión es que debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? O sea, en primer lugar, me gustaría ver la legislación de esos países y ver que en efectivo se han prohibido, porque sería muy irónico que unos países, o sea, no lo sé, ¿eh? Es posible que sea cierto, no lo sé. Teniendo en cuenta que el vídeo me lleva mintiendo desde el inicio, no me lo creo, de entrada, porque lleva diciendo mentiras desde que hemos empezado el vídeo. Entonces, no me voy a creer lo que me diga ahora cuando yo no lo sé, si todo lo que me ha dicho hasta ahora, que sí lo sé, me ha estado mintiendo. No me lo voy a creer ahora. Pero, en caso de que eso sea cierto, sería muy irónico, porque esto que voy a sacar ahora, esto está hecho con organismos genéticamente modificados. Esto es transgénico. Esto es transgénico, señores. Esto está hecho con algodón transgénico. Bien, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Los alimentos transgénicos son más agradables, más redondos y más brillantes, casi con un... Son más agradables. ¿En serio tanto te cuesta escribir correctamente, cojones? Y deja de redimensionar las imágenes, que la manzana esa parece un, no sé, un balón de rugby. Equivalente. Estos alimentos tienen un brillante sombreado y sin ningún indicio de deterioro por las leyes... Vale, ¿os habéis dado cuenta de que acaba de decir que estos alimentos están sin ningún signo de deterioro y en la imagen anterior nos estaban enseñando un tomate que está completamente deteriorado, diciendo que era el malo? O sea, vamos a volverlo a poner. Casi con un tamaño equivalente. Estos alimentos tienen un brillante sombreado y sin ningún indicio de deterioro. ¿Notáis la ironía? Mirad la imagen. Sin ningún indicio de deterioro. Ups, me he pasado. Ahí. Imagen. Con un tamaño equivalente. Estos alimentos tienen un brillante sombreado y sin ningún indicio de deterioro. Lo estáis entendiendo, ¿no? La ironía. Equivalente. Estos alimentos tienen un brillante sombreado y sin ningún indicio de deterioro. Por bien. Las leyes de la naturaleza no todos somos iguales. Algunos somos más grandes y otros más pequeños, menores. Lo mismo va para las frutas y verduras. Así que la... ¿Y eso qué coño tiene que ver? ...de productos naturales son incompatibles en la mirada. Busca las hojas de los alimentos con los distintivos colores, tamaños y formas. No es una mala idea si está golpeado ligeramente y muestra signos de estar realmente vivo. Si encuentras estas frutas y verduras... Lo dice como si los organismos transgénicos no estuviesen realmente vivos. No sé, ¿qué se creen que es? ¡Una piedra! O sea, para ellos un organismo transgénico no está vivo, no es orgánico, es una piedra. O sea, se creen que los tomates transgénicos son piedras. En los estantes de los supermercados, las posibilidades son fuertes que son libres de hongo. Compra directamente de los agricultores que cosechan... Que son libres de hongo. Libres de hongo no hay nada. Todo lo que comes es hongo. Propios alimentos por sí mismos y utiliza los consejos anteriores. Espero que te haya gustado esta información. Gracias por visitarnos. Recuerda compartir esta información. No, no la compartáis, por favor. No cometáis el error de compartir este montón de basura. En serio, en serio. O sea, 376.000 seguidores, 33.340 visualizaciones y 442 pulgares arriba. En serio. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver qué habéis ido diciendo por el chat. La madre que los parió. Vamos a ver. Creo que los antitransgénicos le temen a la posibilidad de crear organismos que produzcan veneno con solo modificación genética. Esa hipotética posibilidad es posible. Es posible, pero es inútil. O sea, eso, a ver, por mucho que. Es como, no, yo estoy en contra de los vehículos. Bueno, ¿por qué? Pues porque una vez un par de zumbados secuestraron dos vehículos y los empotraron contra las Torres Gemelas y los derrumbaron. Y por eso estás en contra de los vehículos. No, no tiene sentido. O sea, la posibilidad de que alguien haga un mal uso de una tecnología no significa que tengas que estar en contra de esa tecnología, ¿vale? Las tecnologías son herramientas. Y un martillo lo puedes usar para construir un armario o lo puedes usar para abrir a alguien la cabeza. Ten un poco de cerebro y úsalo para construir un armario, ¿no? Es decir, todas las herramientas son armas potenciales, todas. Incluso este vaso es un arma potencial, porque yo puedo romperlo, clavarle un cristal a alguien en la yugular y cargármelo. Pero no lo voy a hacer porque soy una persona congruente, coherente y no tengo ningún motivo para hacerlo. ¿De acuerdo? Pero este vaso es un arma y es una herramienta. No, estoy en contra de los vasos, porque como puedes matar a alguien con un vaso porque es de cristal, puedes romper el cristal y usarlo contra alguien cortándole la yugular, pues estoy en contra de los vasos. Y es que a mí una vez un paisano me atropelló con la bicicleta, así que estoy en contra de las bicicletas, porque no veas el daño que me hizo. Sea, es que si inventan una forma de controlar la fusión nuclear del hidrógeno, es posible que inventen nuevas formas de hacer armas de destrucción masiva. Entonces no podemos hacer, coño, pero es que está, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido frenar el progreso por la posibilidad de que alguien utilice ese progreso de forma negativa. O sea, no estás en contra de los ordenadores porque existen hackers informáticos que roban miles de millones de euros a los bancos utilizando brechas en la seguridad. No tiene sentido. No tiene sentido posicionarse en contra de una tecnología porque exista la posibilidad de que alguien la use mal y la use como un arma. Porque todas las tecnologías son armas potenciales, todas. Este micrófono es un arma potencial. Este micrófono se puede utilizar para hacer daño a alguien. Black Blitz, el Loquendo mola casi tanto como usar Comic Sans. Víctor Hugo dice: no ha visto tu vídeo en el que explicas que el tomate como existe ha sido creado o modificado, no recuerdo el término, por el hombre. Sí, ha sido modificado por el hombre. Aquí pondré el vídeo, ¿de acuerdo? Que alguien me lo recuerde en un comentario. Me dices, oye, en el minuto tal, lo de siempre, minuto tal, pone el vídeo del tomate. Es que se me olvidan estas cosas. Maxi Ferreira, na, na, na, na. A ver, vamos a ver. Buenas, Alberto, saludos. Saludos media hora tarde porque como he estado viendo el vídeo ese. Dice por aquí, Griven Sound, el hecho es que la competitividad mejora la eficiencia, que es esa mierda. No sé de qué estás hablando, Griven Sound. ¿Sabes de dónde nace el mito de que los transgénicos causan cáncer? Sí, sé de dónde surge el mito de que los transgénicos causen cáncer. Es un bulo que extendió un científico francés. De apellido Seralini, que escribió un artículo científico diciendo que tenía pruebas de que los organismos transgénicos causaban cáncer. Su prueba era una serie de experimentos realizados en ratas, Después se descubrió que la metodología que había usado Seralini era deficiente porque, por un lado, las ratas que había usado eran ratas propensas a tener tumores. Por otro lado, su muestra, su tamaño muestral de ratas era demasiado pequeño como para obtener evidencias, o sea, diferencias significativas, o sea, para sacar conclusiones coherentes. Y el artículo fue retirado por fraude científico, ¿vale? Es uno de esos artículos que ha sido retirado porque era un fraude flagrante y Seralini fue, vamos. Y ese artículo lo siguen usando los antitransgénicos y lo seguirán usando hasta la saciedad. Recientemente, hace un par de años, salió un artículo de un análisis histórico que englobaba 30 años de estudios y un total de 100.000 millones de cabezas de ganado, comparando una buena parte de esos 100.000 millones habidos siendo alimentados con organismos transgénicos y otra tanta con organismos isogénicos. Y demostrando que en 30 años no hay diferencias significativas en el estado de salud de unos y otros animales. 100.000 millones de organismos, a excepción de los análisis que se hacen en microbiología, creo que no se ha hecho nunca un análisis que englobe tal cantidad de animales. O sea, 100.000 millones, ¿vale? Y es un artículo científico de verdad y ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Os lo pondré en la descripción y si me lo recordáis os lo agradecería porque luego se me olvida. A mí también me duele ver esas cosas, me dice Grievous Sound. Así de triste es la vida, colega. Por eso anoche, luego de ver tu charla sobre plantas medicinales, decidí que la difundan. Solo tenía 3 likes, uno mío, y 97 reproducciones. Triste. Muchas gracias a HJ Lieber por ello. Víctor Hugo dice, hay una serie llamada Expanse y trata de la colonización de la Tierra en otros planetas y de nuestro sistema solar. Y es muy técnica al explicar cómo hacen para alimentar y colonizar. La tengo pendiente para ver, está en Netflix. La veré cuando acabe el Abril Videos 1000 y tenga tiempo para hacer otras cosas. Bruja dice que le están inyectando gelatina al tomate. Y otros dicen que Black Blitz dice que le están metiendo heroína para potenciar el sabor. Bruja me da otro vídeo, la madre que te parió, Bruja. Me da otro vídeo, de Mundo Desconocido nada menos. No es un vídeo, es un enlace. No me mandes enlaces de Mundo Desconocido, no le quiero dar visitas a este charlatán de 3¼. Bueno, empieza diciendo cerca de 300.000 suicidios en la India por la pérdida de cosechas transgénicas. Vale, de entrada suena a bulo que te cagas. Es que no voy ni a entrar a leérmelo, es que no me lo creo de entrada, o sea, es el de Mundo Desconocido y está hablando de un bulo, de gente que se suicida por culpa de los transgénicos, que es absurdo. Alberto dice, las plantas ecológicas, bien entrecomillado, deben alimentarlas con amor y buenos sentimientos. Sí, el problema es que el amor y los buenos sentimientos también son química. Víctor Hugo dice, los transgénicos no son la solución para alimentar a los terrestres y reptilianos cuando las tierras cultivables no sean tantas como ahora por la colonización humana. Yo los transgénicos los veo como un futuro de alimentación, sin duda alguna. La comida en el futuro va a ser transgénica. Y también es probable que haya una gran cantidad de comida que sea editada genéticamente. O sea, no transgénica, sino editada con CRISPR. Vídeos hechos por analfabetos científicos, o eso quiero creer, para causar miedo en otros analfabetos científicos, dice Mario C. Si el problema es que este vídeo no solo estaba hecho por analfabetos científicos, estaba hecho por analfabetos, punto. Porque es que no sabían ni escribir, o sea... Ni escribir el texto para que lo lea el Loquendo. Es que, joder, pasa el puto corrector de Word, que no te cuesta tanto. Griven Sound me dice, deberías hablar de las fechas de caducidad de los medicamentos. En el 99,9% de los casos son fechas falsas. Yo tomo medicamentos caducados porque soy rebelde. Griven Sound, las fechas de caducidad de los medicamentos se establecen en base a unos criterios de seguridad, ¿de acuerdo? Hay una fecha que es segura después de que pase la fecha de seguridad, pero el riesgo aumenta cuanto más tiempo pasa. Mi recomendación es que no consumas nunca medicamentos pasados de fecha. Nunca. HJ Lieber, en respecto a lo de los peces, dice... O sea, que les pasó como a los cangrejos esos japoneses que tienen la cara de un samurái en el caparazón. Sí, el cangrejo samurái. Es un ejemplo que utilizó Carl Sagan para explicar lo que es la selección artificial. Y es un ejemplo brillante, ¿vale? Los pescadores japoneses, cada vez que encontraban un cangrejo de estos, si tenía la cara de un samurái, lo devolvían al agua. El caso es que, cuanto más tiempo pasaba, claro, los pescadores seguían pescando cangrejos y entonces llegaba un momento en que todos los cangrejos tenían cara de samurái y empezaban a discriminar los que más se parezcan a un samurái. Entonces, sin tener ningún tipo de conocimientos y sin tener ningún tipo de deseo, terminaron seleccionando tanto a esos cangrejos, que ahora ves los cangrejos y tienen la puñetera cara de un samurái, pero tal cual, con sus ojos, con su bigote, con su... cabuto en la cabeza, o sea, tal cual. Burdensen, que es un billete de 20 pavos. Eres rico, me dice. Billetes grandes, dice Blackbeats. 20 pavos, billete grande. Si hubiese sacado uno de 200. Minor Cerdas dice que le envía a alguno de los transgénicos como muestra para saberlo reconocer en el futuro. Yo lo que digo es siempre a los antitransgénicos, que si tanto odian los transgénicos, oye, que me los den, ¿no? Que me los den. Yo se los acepto. Yo se los acepto. Ya está, Griven Sound, ya le he dado el dislike. ¿Qué riesgos con los medicamentos caducados? ¿Que hagan menos efecto? No, que te intoxiques. Que te intoxiques. Bruja dice, ¿sabes de dónde nace el mito de los transgénicos? Ah, esto ya lo he contestado. Bruja, ¿por qué me repites la pregunta? Ya te lo he contestado. Ah, ¿crees que hay algún interés detrás de esto o es solo ignorancia? Pregunta. Creo que hay gente que tiene interés. Hay organizaciones que tienen interés en que los transgénicos no salgan adelante. O en que la opinión pública esté en contra de los transgénicos. Uno de ellos es Greenpeace. Greenpeace tiene interés en ello. Greenpeace vende productos. Greenpeace vende productos bajo la etiqueta de orgánicos, de ecológicos, etc. Vende semillas. Entonces, les interesa eliminar competencia. La coña, que aquí viene una cosa graciosa, es que el guisante Rondo, que es una variedad de guisante que vende Greenpeace, Greenpeace lo compra al productor. Porque el guisante Rondo, sin ser transgénico, es un guisante que tiene propiedad. O sea, es un guisante registrado, ¿vale? No es un guisante libre. Y es un guisante registrado por la antes empresa llamada Monsanto, hoy Bayer. Greenpeace compraba guisantes a Bayer, a Monsanto, para venderlos ella. Solo que son guisantes que se pueden usar en cultivos ecológicos porque no son transgénicos. Y es que Monsanto no solo produce transgénicos, produce un montón de cosas, ¿vale? Lo cual me lleva a hablar del problema de los monopolios, ¿vale? Decir que estás en contra de los transgénicos porque existen empresas que se enriquecen a costa de explotaciones y de hacer tal. No es decir nada nuevo, pero es decir que estás en contra de la informática porque Windows y Apple, o sea, están, monopolizando la tecnología informática. O es como decir que no te gusta, no sé. Es que está así de absurdo. No es lo mismo una empresa que haya monopolizado o unas pocas empresas, y transgénicos hay un montón de empresas que producen, ¿vale? No es Monsanto. Está Syngenta, está AgroAdvantage, hay un montón de empresas de transgénicos. Pero es que además hay transgénicos que no dependen de una empresa, hay transgénicos que se formulan y se fabrican usando recursos públicos y quedan como organismos, o sea, que quedan a la disposición del público. O sea, hay transgénicos sin patente, ¿vale? No todos los transgénicos son propiedad de las multinacionales. Eso es falso. Yo estoy en contra de los monopolios de organismos transgénicos. Pero no estoy en contra de la transgénesis. La transgénesis son todo ventajas, coño. Podría ser que el. Podría ser no. Hay un problema con que la opinión pública esté en contra de los transgénicos. Y es que eso beneficia a las empresas. Eso fomenta que se formen esos monopolios. Y lo voy a explicar ahora el porqué. Tú eres una universidad pública y produces un organismo transgénico, ¿vale? Magnífico, maravilloso. Lo más de lo más. Un producto, ¡buah! La leche, ¿vale? La leche en vinagre, o sea, la hostia. Y una vez has desarrollado el protocolo para sintetizar ese producto, llegas al ministerio de turno, escribes tu proyecto y le pides pasta para poder financiar tu investigación y sacar adelante ese producto. Y el señor que lee el proyecto, lo primero que lee es transgénico. Y hace así. Tío. Tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, no. Tío, tío, tío, no. No, porque aquí pone transgénico, ¿sabes? Dice, sí, ya, es que es transgénico. Ya, pero es que pone transgénico. No me lo puedes cambiar. Es que es transgénico, es que se llama así. Ya, es que a nuestros votantes no les gustan los transgénicos. Bueno, pero esto va a mejorar la humanidad, es un invento revolucionario, esto va a cambiar cómo entendemos la agricultura, es el mejor invento que se ha hecho en el campo de la agricultura en los últimos 10.000 años. No, no, no, no, no, es que es transgénico. Y nuestros votantes están en contra de los transgénicos. Bueno, ya, pero es que o sea, en serio, que es que ¿has leído las conclusiones? No, no, no, he leído el título y pone transgénico. Lo siento, no te voy a dar la financiación porque nuestros votantes están en contra de los transgénicos. Si te doy la financiación y los votantes se enteran, van a votar a otro partido. Y ya dentro de 4 años yo no voy a ser elegido. Y yo dentro de 4 años quiero ser elegido de nuevo. Así que no te voy a dar la financiación. Lo siento. Búscate a otro. Y tú te vas así con tus documentos y ahora ¿qué hago? Tengo un proyecto. Llevo 4 años investigando en esto para sacarlo adelante. Lo único que necesito ahora es el dinero para poder desarrollarlo y no me lo dan. Pues nada. Coges el teléfono. Hola, sí. Bayer. Sí, verás, es que tengo aquí un producto que creo que os puede interesar. Porque nadie se quiere quedar en el paro. La presión pública en contra de los transgénicos, o sea, lo que he hecho es una dramatización, pero es algo que sucede. Es algo que ha sucedido muchas veces, muchas veces. De encontrar algo que mola mogollón, que puede ser muy interesante en el futuro y que los investigadores tengan que vendérselo a la empresa X porque no reciben financiación de otro modo. Y claro, uno tiene que comer y es un problema grave. Caeldras pregunta, saliendo un pelín del tema y hablando de Monsanto, ¿no ha habido un poco de descontrol con el glifosato? El glifosato es un herbicida, para el que no lo sepa, es un herbicida bastante seguro dentro de que los herbicidas son herbicidas. El glifosato tiene varias cosas buenas. No llega al plato, por ejemplo. El glifosato se degrada antes de llegar al plato. O su nivel de contaminación es bajo, genera poco impacto en el medio ambiente. Tiene varias ventajas. El problema del glifosato es que ataca a muchas plantas que son las que queremos cultivar. Entonces, con muchos cultivos no se puede usar porque ataca a la planta que queremos cultivar. Una solución sería crear una planta que sea resistente a ese herbicida. Entonces creas la planta resistente al glifosato y puedes usar el glifosato sin ningún problema. Todo lo que hay sobre glifosato, que causa malformaciones, que causa cáncer, que causa no sé qué, todo eso, son bulos. Todo, son bulos. Nunca nadie ha conseguido demostrar que exista una relación causal entre todas esas historias y el uso del glifosato. Cuando un agricultor usa el glifosato en su campo, tiene que usar sistemas de seguridad porque está usando un producto concentrado que puede provocarle problemas de salud. Igual que cualquier otro herbicida, fertilizante o lo que quiera que usen, tienen que tener sistemas de seguridad para evitar intoxicaciones. Pero cuando ya está esparcido, ya está. O sea, ya está, no tiene más. O sea, a ver, que el glifosato se usa en jardines públicos. En serio, en jardines públicos. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Jardines públicos donde juegan niños. Y es seguro. Volk, muchas gracias a ti. Dice, me tengo que ir directo a Sublime como siempre. Es el único canal en el que desatiendo el chat y me concentro en el locutor. Mil gracias por las lecciones. Volk, mil gracias a ti. Por gente como tú hago esto. Hablando de la gente por la que hago esto, hay seis personas a las que me debo. Especialmente dos, el señor de Incógnito y la Flat Pluto Society. El señor de Incógnito me ha parecido verlo en el chat. Y la Flat Pluto Society. Muchas gracias a los dos. Y también, por supuesto, gracias a los otros cuatro: a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Diez Valls. También lo hago por vosotros. Bien, me dice Bruja. Bueno, me dice el Yasuo, no, Yasuo, me dice si conozco el estudio ese sobre los fetos de cordero en úteros artificiales. No, pero suena muy bien. Me dice Bruja, debe ser muy frustrante para ti y tus colegas que la industria se maneje de esta manera. Podríamos hacer tantas cosas, combatir el hambre, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Sí, es muy frustrante. Pero además también es muy frustrante que incluso dentro de tu misma profesión haya gente que esté en contra de una tecnología como es la transgénesis, de una tecnología tan prometedora y que tantas ventajas puede proporcionar solo por dogma, porque no lo comprenden o porque no quieren comprenderlo o porque de algún modo alguien les ha metido la idea falsa de que los transgénicos van a terminar con el mundo. Eso duele mucho. O sea, yo he tenido compañeros cercanos de carrera, de trabajo, de personas cercanas a mí que realmente creían que los transgénicos iban a que eran poco menos que hijos del demonio. Y eso me parece muy, muy triste. Es algo que, no sé, me deprime. Me parece completamente deprimente. Chus dice que si sigo avisándoles de cuándo ha visto al señor de incógnito, acabaremos deduciendo quién es. Chus, ten en cuenta que no todas las personas del chat habla en el chat. Que en el chat hay más participantes que la gente que habla. Y que es posible que haya aparecido y luego haya desaparecido. Hay muchas formas, o sea... Es muy complicado de adivinar. A lo mejor eres tú, Chus. Griven Sound me pregunta si se podría gobernar científicamente. Yo creo que el gobierno debería estar más volcado en los aspectos científicos sin perder los valores democráticos. Creo que todo gobierno debería tener un equipo de asesoramiento científico. Y no digo un asesor, digo un equipo de asesores científicos, ¿vale? Que sean independientes o lo más independientes posibles a las... o sea, que no dependan de las elecciones, sino a lo mejor de un proceso de, no sé, unas oposiciones, ¿no? Oposición a asesor gubernamental. Asesor científico gubernamental. Que no dependan de la elección del pueblo, la posición de esos asesores científicos, sino de los méritos propios de esos científicos. Y que ese equipo de asesoramiento asesore adecuadamente a los políticos que corresponda para evitar cosas como que la homeopatía siga esparciéndose o que nadie haga nada para detener a Josep Pàmies. Mira, Argoff acaba de decir lo mismo que he dicho yo hace como una hora, ¿no? Dice, los transgénicos son seguros para muestra un botón, el boniato o camote, como se dice acá en México. Mira, camote, no conocía esa palabra para definir al boniato. Una tercera, bueno, la cuarta contando con su nombre científico. Boniato, batata, camote o hipomoea batatas, que es el nombre científico. Creo que hemos hablado de transgénico, hemos hablado de lo que es un transgénico, de lo que es un organismo modificado genéticamente, de por qué no son lo mismo. Y hemos hablado un poco de la problemática económica y social que tienen los transgénicos. Si no tenéis mucho más, voy a poner de nuevo para que quede claro que este vídeo es gracias al señor de Incógnito y a la Flat Plusto Society por su colaboración y por fomentar la divulgación científica y el escepticismo científico y el pensamiento crítico. Y también pues a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Díez Valls. Gracias también a Bruja por ser la persona que propuso el tema en su día. Y espero que más o menos el asunto haya quedado aclarado. Si tenéis alguna duda al respecto, id comentándola por el chat en estos últimos minutos. Muchas gracias a todos los que habéis venido, a todos los que estáis en el chat. Muchas gracias a los que me estáis viendo en diferido y si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Veo que no hay más preguntas por el chat, no me dicen nada más que agradecimientos. Bruja, HJ Lieber, gracias a vosotros por estar ahí como siempre. Y como siempre, hasta la próxima.